mesa de un bar. Agobiada mi mente en tinieblas, cansada de tanto pensar en el que fue mi amor. Mi amor, mi fe y mi esperanza. Esta inmensa pena ya me va a matar. Esta inmensa pena ya me va a matar. Pasados, hoy viven muy dentro de mí. Si soy mala hembra o una cualquiera, la culpa la tiene tu infame querer. La culpa la tiene tu infame querer. Me espera, las flores marchitas, ansiosas que vayan a enterrar tu querer. Penas y tristezas, ya no queda nada de tu mal cariño, de tu ingrato amor, de tu mal cariño, de tu ingrato amor. Pasados, hoy viven muy dentro de mí. Si soy mala hembra o una cualquiera, la culpa la tiene tu infame querer. La culpa la tiene tu infame querer.